Comenzaba febrero y la comunidad COM La Primavera cortaba la ruta 86 en la provincia de Formosa. En el programa de radio La Retaguardia, Fernando y Eugenia hablaban con Amanda Sijak, esposa de Félix Díaz, quien explicaba el motivo del corte. Y con un fragmento de esa conversación va a comenzar este programa especial de La Retaguardia sobre la Campe COM en Avenida de Mayo y 9 de Julio y la marcha del 10 de marzo, cuyo recorrido fue Tribunales, Congreso y Plaza de Mayo, entregando en cada lugar un documento con el mismo reclamo. Escuchamos entonces lo que dijo Amanda Sijak el 11 de febrero, desde el corte de la Ruta 86, en la provincia de Formosa. Yo me llamo Amanda Sijak, soy de la comunidad COM, Potaina Pocna, y nosotros estamos reclamando por el tema de vivienda, tema del camino, y son 4 puntos lo que nosotros tocamos. Pero todavía estamos acá en la ruta y bueno, tenemos que aguantar eso, calor muy fuerte, y tenemos que aguantar el tema de la comida, de la gente que están acá. Y bueno, seguimos todavía de pie y tenemos que seguir adelante en la lucha nuestra. Como pueblo COM es muy importante de luchar. Estamos pidiendo los 4 carpetas, pero hasta ahora no aparece nada. Los 4 carpetas, lo que nosotros estamos pidiendo por el tema, o sea, siempre nosotros tocamos eso, y primero, fundamental, que nosotros estamos pidiendo el arreglo del camino, el tema del camino, y el tema de vivienda, luz eléctrica, lo que nosotros pedimos, y tema de salud, porque acá nuestra comunidad y está abandonado, todos los chicos que tienen problemas de fiebre. Hasta ahora que en el SIC, que están ahí en el medio de la comunidad, no había doctores, solamente odontólogos que están ahí. Amanda, cuando te referís a los caminos, te referís a que es muy difícil llegar a la comunidad de ustedes o salir de la comunidad de ustedes porque se anegan por la lluvia. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Ahí, acá en nuestra zona, que hay un camino que va en el medio de la comunidad, está muy feo, totalmente. Cuando le larga la lluvia, y ahí no se puede entrar, en el sitio donde está la radio, donde están todos los medicamentos, y ahí no se puede entrar. Por eso nosotros estamos reclamando para que el gobierno nos escuche. ¿Hasta cuándo piensan quedarse allí? ¿Cómo es la medida de fuerza que pensaron? Bueno, nosotros tenemos que estar acá hasta que ellos nos escuchan, y hasta que ellos nos dan las carpetas que nosotros pedimos, hasta que ellos puedan arreglar todas las viviendas que necesitan nuestras abuelas, nuestros ancianos que están acá, porque acá mucho, porque no, ya no queremos que los punteros políticos, que ellos siempre reciben ese tema de vivienda, y ellos siempre cuando recibe esa vivienda, o sea, cuando llega la vivienda, y ellos siempre agarran los primeros y bueno, repartieron entre ellos como familiares. ¿Están en la ruta allí tomando alguna medida para interrumpir el tránsito o simplemente están...? Sí, estamos acá en la ruta. La ruta está... el corte general lo que estamos haciendo. A mediados de febrero, Félix Díaz inicia una campe en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para visibilizar el corte de ruta que se realiza en Formosa. A fin de mes, integrantes de la comunidad logran reunirse con el ministro de Gobierno Jorge González y acceden a las carpetas con los planes proyectados de acceso a la vivienda, a la energía eléctrica, a la construcción de caminos y a la salud. El corte de ruta se levanta, pero la campe sigue. Escuchamos a Eduardo Díaz, hijo de Félix Díaz, en el Acampe COM, contando por qué en el año 2010 realizaron una campe en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y por qué lo levantaron en el 2011. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Díaz. Hijo de Félix, soy miembro de la comunidad COM de la provincia de Formosa, y quisiera contar sobre lo que hemos pasado y lo que estamos siguiendo con estos reclamos, porque desde hace 4 años estuvimos acampando en este lugar. En el año 2011, tras de recibir una represión por parte de la fuerza pública de la provincia, nosotros nos instalamos aquí en Capital en el año 2011, reclamando por justicia, por la devolución de las tierras, y también en ese reclamo estaba el pedido del tema de salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda y el tema de los DNI que fueron quemados por la policía en ese año 2010. Y estuvimos así casi acampando 4 meses aquí en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Y en esos 4 meses de acampe, recién el gobierno abrió un camino para dialogar. En casa de gobierno pudieron hacer una mesa de diálogo, o sea, mesa de trabajo, sobre estos puntos que acaba de nombrar, y estaba la condición de que si nos retiráramos del acampe, se iba a concretar esa reunión, ese diálogo con el ministro del Interior, era Florencio Randazzo, y de esa manera se instaló esa comunicación con el Estado Nacional y después se dialogó con la provincia de Formosa. Y después de esa reunión que se hizo, hubo una puja de representantes, porque en ese momento había otro miembro de la comunidad que era presidente de una asociación civil, que era Cristino Zanabria, y Félix Díaz, que era también uno de los representantes de la comunidad. Y ese momento, durante el transcurso de los diálogos que se venía realizando con el Estado Nacional y Provincial, se llegó a un acuerdo de elegir a una sola autoridad que representara a la comunidad, y fuimos a elecciones para elegir a nuestra autoridad entre Cristino Zanabria y Félix Díaz. En el año, o sea, en el 2011, en el mes de julio, el 15 de julio, se hizo la elección a través de votos. Entonces la gente empezó a ir a los lugares de votación, cada uno elegía a quién votar. Y el gobierno de la provincia puso todo, su recurso, los móviles para que su gente también pueda lograr obtener votos en ese momento. Y al culminar ese día de la elección, ya a la noche se dio el resultado de que Félix Díaz ganó el doble de voto a Cristino Zanabria. Y en ese momento el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas reconoce la autoridad de Félix Díaz y le otorga una personalidad jurídica, que es el RENACI, que desde ahí empezamos a tener una asamblea en la comunidad, y de ahí formar una organización. Y a través de esa organización fue la que se trabajó en los reclamos, en los pedidos. La gente eligió la comisión de esa organización, que fue hecha por la misma comunidad. Y en ese momento se siguió con la mesa de trabajo, dialogando, pero mientras pasaba el tiempo, el gobierno de Formosa empezó a retirarse de esa mesa de trabajo. Ya no quería dialogar y empezó a reformar las autoridades de esa asociación civil que estaba en mano de Cristiano Zanabria, y el gobierno de la provincia de Formosa empezó a trabajar con esa gente, sabiendo que esa gente en ese momento, Cristiano Zanabria, perdió en las elecciones. ¿Qué quiere decir que trabajaba con esa gente? Porque el gobierno trabaja con esa gente porque son, la mayoría son los punteros políticos del gobierno, y tienen más diálogo. Pero nosotros, como integrantes de la comunidad, sabemos bien que estos hermanos que son de nuestra comunidad no trabajan para el bienestar de su gente ni de su comunidad, sino que busca beneficiarse de cualquier proyecto, y por eso el gobierno quiere seguir aislando por una parte estos hermanos para seguir trabajando con ellos y así desmintiendo lo que decimos, lo que pedimos, y por una parte se logró cumplir esa parte de elegir a la autoridad, pero la provincia de Formosa no reconoció la autoridad de Félix Díaz, por más que él ganó las elecciones. Y ahí se rompió todo el diálogo. Y después de ahí se rompió el diálogo, y después ya empezaron a venir los problemas nuevamente con el tema de salud, la educación, el agua. Estamos escuchando a Eduardo Díaz en el Acampe.com, quien nos va a explicar que los reclamos son los mismos que en el 2011 y que su hijo de 14 años no tiene documento nacional de identidad. Estos problemas que estamos reclamando en este momento son los mismos del año 2011. ¿Los DNI por lo menos les dieron? Los DNI, lo mínimo que pudimos conseguir. El resto no, hasta ahora no podemos. ¿Todavía les faltan DNI? Yo por mi parte tengo a mi hijo que ya tiene 14 años. Sí. Y hice montones de veces los trámites, pero es una lástima y me duele también contarlo, pero hasta ahora él no puede obtener el DNI por ser nieto de Félix Díaz. O sea, los trámites hicimos en el 2000. Sí. Pero eso ya venía, la gente ya venía conociéndonos como somos hijos de Félix y él como nieto de Félix. Y con eso nos querían presionar por ese lado, hasta que lograron que mi hijo no, hasta ahora no tiene un DNI para que sea para ir a la escuela o para hacer un trámite. Es muy difícil. ¿Y está anotado en el registro civil? Sí, está anotado, pero se perdió el trámite que hicimos. Nadie lo sabe. El juez que recibió los papeles lo echaron y no se sabe dónde paró los papeles. Esas son las cosas que a nosotros nos afecta mucho. El 4 de marzo llegaron a la Acampe.com representantes de 37 comunidades originarias de la provincia de Formosa. Vamos a escuchar a algunos de estos representantes contando cómo son sus comunidades y cuáles son los reclamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Coyipé, comunidad de Misión Tacaglé. Nosotros estamos llegando ayer de Formosa a Buenos Aires. Nosotros venimos porque el gobierno de la provincia de Formosa, ellos no respetan nuestra ley. Nosotros estamos reclamando hace muchos años el tema de territorio, el tema de salud, el tema de la vivienda, pero el gobierno de Formosa no quiere atender a los pueblos originarios. Por eso nosotros llegamos hasta la capital federal, para que el gobierno nacional nos escuche el reclamo nuestro. Ayer vinimos como 50 personas y en total más o menos 33 comunidades. Y más o menos que está acá en la campe, 80 personas más o menos de la provincia de Formosa. Y nosotros vamos a estar acá hasta que llegamos al diálogo con el gobierno nacional. Nosotros presentamos nota. Ojalá que el gobierno nacional nos escuche nuestro reclamo y que haya respuesta, así nosotros vamos a volver a la casa. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Mi comunidad se llama Misión Tacaglé, provincia de Formosa, departamento Pilagá, nordoeste de la provincia. Nosotros somos agricultores, pero tenemos pocas chacras, digamos. En total el croquis figura 30.000 hectáreas, pero lo que estamos ocupando es 448 hectáreas, y el croquis figura 30.000 hectáreas. Y eso, por eso nosotros estamos pidiendo al gobierno que aplique esa ley 26.160, la ley emergencia territorial. Hay una ley, artículo Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17, que habla el tema del territorio de los pueblos originarios en la Argentina. Pero el gobierno nacional, tanto provincial, ellos no escuchan nuestro reclamo. Por eso nosotros venimos hasta acá en la capital federal de Buenos Aires. Y el gobierno cada vez más está achicando las tierras nuestras. Venden, o sea, alquila a los que tienen plata, los empresarios, los ojeros, todo eso. Por eso nos están achicando nuestra tierra. ¿Y cómo es en la comunidad de ustedes? ¿Cómo son las casas? ¿Viste cómo hay sacadas? Tenemos las manzanas así, las construcciones, es más o menos parecido a lo que tenemos ahí enfrente, ¿no? Nosotros la casita es una palma, digamos. Son palmas, algunas tienen vivienda, pero no todos. Por eso nosotros también reclamamos el tema de la vivienda. Claro. Porque la Constitución, artículo 75, esa ley habla cada pueblo originario tiene que tener una vivienda digna. Pero el gobierno no está cumpliendo esa ley. Cuando sos puntero político te dan la vivienda. Y cuando vos no sos partidario, ellos no te dan. Por eso, así, no están respetando la ley, lo que dice la Constitución Nacional. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Gobernador ahora, Gilde Infán, nos sacó las tierras, casi todas las comunidades de Formosa. Le sacan y nos quitan la tierra como nuestros abuelos. Ellos no saben hablar bien en castellano y ellos no sé cómo tienen que reclamar el tema de tierra, porque ellos no tampoco no saben leer todo. Por eso nos quitan la tierra. Por eso nosotros algunos estudiamos las leyes, por eso estamos reclamando, porque sabemos que hay leyes, había sido, pero los ancianos, ellos no saben esa ley. Por eso el gobierno nos quita la tierra. ¿Cómo es eso de que estudiamos las leyes? ¿Cómo es el acceso a la educación? ¿Qué educación reciben? Y nosotros, hay jóvenes que estudian en el colegio, la escuela, la primaria, todo eso. Y con eso, muchos jóvenes que estudian eso y Por eso nosotros pedimos al gobierno que nos dé, a los abogados, que nos dé las leyes para estudiar, todo eso. Por eso nosotros venimos reclamando, porque había sido que existe la ley, pero el gobierno no respeta. ¿Y pueden acceder a la universidad con él? La universidad, por ejemplo, en mi comunidad no hay todavía, o sea, solamente escuela, colegio. Eso es lo que hay en mi comunidad, digamos. ¿Y cómo es la vida en lo cotidiano en la comunidad de ustedes? Dijiste que eran agricultores. Agricultores, sí. Agricultores, nosotros necesitamos herramientas, queremos trabajar, tenemos lindas chacras y necesitamos más tierra vienen los jóvenes que quieren trabajar y no tenemos tierra, tenemos un pedazo de tierra y necesitamos la herramienta para que podamos trabajar la chacra, digamos. Pero anteriormente tenían más tierra. Anteriormente sí. Pero ahora están achicando las tierras. ¿Y en la tierra que era de ustedes qué hay ahora? Y eso alquila, o sea, los criollos, ellos crían animales. Y más eso, plantan algodón, soja, mucha hectárea, porque ellos son agricultores grandes ya. Claro. Tienen plata y eso, por eso nosotros venimos a reclamar que nos devuelva la tierra. Esa es la única forma que pedimos, que nos devuelva la tierra y nosotros vamos a ir a la casa, la vuelta a Formosa. We'll be right back. tardes, mi nombre es Gómez Cirilo, de la comunidad San Carlos, de la provincia de Formosa, departamento Patiños. Mi comunidad es una zona pequeña donde hay 400 habitantes, donde son ganaderos algunos y algunos agricultores. Labran la tierra, siembran para autoconsumo, siembran la gente, gente trabajadora. Y es por eso que pedimos al gobierno que dé alguna ayuda, que brinde ayuda para que la gente pueda emprender su trabajo para sobrevivir. Estoy aquí en este acampes presentando el gran problema que surge en nuestra provincia, ¿no? A través de parte de nuestro gobierno, que por todo lo que venía haciendo durante todos estos casi 30 años, viene de no darle participación a los indígenas en la provincia de Formosa. Por esta causa nosotros estamos aquí en distintas comunidades de la provincia de Formosa, de el hermano Buguichí, el hermano Pilagá, Miwaclé y Toba, estamos todos unidos aquí presentes de distintas comunidades para presenciar este acampe que está el hermano Feli también presentando su problemática en su comunidad, la primavera. Pero no solamente la primavera que tiene esa situación, sino que abarca toda la provincia de Formosa. Por eso es que estamos aquí en este acampe la 9 de julio en estos momentos, y bueno, juntando firma, también alguna recaudación para el acampe. Recién cuando pregunté de qué comunidad era, me dijeron un nombre mucho más raro que San Carlos. Sí, era un nombre tradicionalmente que se llama Malalapuel. Es un nombre histórico porque tenemos una laguna grande ahí donde quizás alguno pueda ir a conocer en cualquier momento, es que está ahí la comunidad abierta. Tenemos un bosque reservado de 800, casi 900 hectáreas, que están todas las especies donde uno puede mirar, los árboles, los pájaros, todo, la laguna, todo. Bueno, un lugar muy, muy lindo, la gente trabajadora. Entonces, vinimos pidiendo desde hace mucho tiempo, es cuestión de participación de todo lo que el gobierno muchas veces tiene para poder brindar a los habitantes de la República Argentina. Y en cuanto a la educación, ¿qué es lo que pasa en la comunidad tuya? La educación, hay un atraso, porque el gobierno ha designado a algunos profesores y directores donde no se presentan en su lugar de trabajo. Cuando hay tiempo de lluvia ya no viene, y por ahí no asiste también, cumple una hora y deja a su alumno ahí sin enseñarle, y eso causa pena porque eso hace que atrasa la educación de nuestro hijo. ¿Tienen computadoras? Tiene computadoras. Por eso lo que exigimos siempre es pedir la inmediata solución para que nos otorguen la energía eléctrica, para que nuestra escuela pueda también tener la energía donde nuestros chicos puedan estudiar con la nueva educación que existe en todo el mundo a través de la tecnología. Tienen computadoras, pero no tienen energía. Tenemos, sí, hay computadoras y no hay energía. Entonces están apagadas. Están apagadas, exactamente, está apagada porque no hay energía. ¿Tienen problemas con las tierras y esas cosas? Y bueno, el gobierno ha hecho un plan de ley territorial a nivel país de nuestro país, Argentina, pero por la cual ahora estamos teniendo las documentaciones de parte de INAI, donde figura todas las comunidades que ya están relevadas a la tierra. Sin embargo, desconocemos esto que está pasando en Formosa. Es decir, que INAI y con el Instituto de Indígena en la provincia de Formosa se han hecho un convenio, el INAI y a través del Instituto de Comunidad Indígena de Formosa, donde hay tres directores, donde han aceptado seguramente todo este trabajo, donde la gente desconoce. Entonces da pena porque la ley territorial, si se aplica, podemos tener posibilidad de conseguir más tierra, porque en el lugar donde vivimos ya hay 400 habitantes, y entonces al correr del tiempo necesita más tierra. Tenemos a la vuelta, en todos los perimetrajes de nuestra comunidad, tierras fiscales, donde empresarios, extranjeros están ahí desmontando, ¿no es cierto? Sí, da pena porque El monte es nuestra vida, donde nos rebuscamos y tenemos alimento en esa parte, ¿no? Pero entonces hicieron un relevamiento territorial. Hicieron un relevamiento territorial sin consultar a la gente. Ya tenemos los datos, todos los nombres de los lugares donde se hizo el relevamiento, sin embargo, desconocemos el trabajo que hicieron. La Retaguardia Radio. Yo soy uno de los referentes de la raza Huichí. Soy de Formosa, soy del oeste de Formosa. Vivo en los lugares Los Chiriguanos, Departamento Bermejo, Colonia El Silencio, El Aibal Silencio, jurisdicción Chiriguano. Venimos con nuestro objeto de estar acá, de participar en esto, de hacer conocer a la gente que aún no nos conocemos, ¿viste? Pero en realidad venimos acá para... No venimos a bendigar acá en esta ciudad de Buenos Aires, sino que nosotros venimos a ver si nos da una solución nuestras autoridades, para ver si podamos tener en solución, para si podamos llevar nuestras comunidades. Tanto nos hace falta, ¿viste? A veces nosotros nos desconocemos todas las ayudas, las donaciones de nuestros lugares, nuestra gente. Algunas veces no tenemos visita de algunos lugares o algunos funcionarios, y a veces desconocemos, ¿viste? A veces mucha gente dice que nuestras comunidades, todos están visitados, pero en realidad no hay lugares que nunca se conoce visita, nunca se puede tener una alguien que podamos dialogar, o algunos funcionarios, y la necesidad es tremenda. Y estamos en lugares muy inhóspitos, estamos en lugares bien aislados, tenemos caminos malos, no tenemos educación, no tenemos la luz, tenemos agua abundancia, pero en realidad no tenemos lo que estamos orillando, no tenemos. Hay gente que no tiene rancho. A veces nos falta manos de los gobiernos, a veces falta manos de los funcionarios para que podamos dialogar, ¿viste? Para plantear. Sabemos que estamos orilla del río, tenemos abundante agua, pero a veces no podemos trabajar por falta de recursos. Por falta de recursos de que por ejemplo, de hacer trabajo, de hacer cultivo, no tenemos algo para alimentar, no tenemos herramientas para hacer la producción, de aprovechar el agua, porque agua tenemos abundante y no tenemos herramientas, no tenemos ayuda, no tenemos alimento para que alguien nos puede decir, bueno, queremos trabajar, realmente la gente quiere trabajar, pero a veces no tenemos recursos. A veces queremos sembrar y no tenemos suficiente semilla, a veces ni semilla no tenemos, a veces nuestras instituciones nos mandan semilla y nos mandan nada más que a veces nos da una, a veces nos da 15 gramos, 10 gramos. Y no nos alcanza, porque hay gente que quiere hacer las cosas, quiere hacer su chacra, pero no hay recursos. ¿Y semilla de qué? Y semilla, principalmente la gente siempre en las épocas de siembra, se siembra sandía, maíz, calabaza, coriandro, y son esos lo que ellos mantienen, ellos viven eso. Pero lamentablemente en estos difíciles tiempos a veces ya no tenemos semillas, y por las climas, que es muy fuerte clima que nos azotea a nuestros lugares, altas temperaturas, y a veces ya lo poco lo que tenemos, a veces semillas ya no tenemos para repetir de nuevo siembra. Todo venimos con un propósito de acá, por esta razón venimos acá, somos unidos, todos somos uno, venimos con mismo problema, con misma situación de todas las comunidades que que tiene el mismo problema. No hay atención, no hay atención de salud, no hay educación, se margina. Eso es lo que vive la gente del norte, la gente de, es muy descuidado. Las autoridades no dan plenamente vista, no hay atención de médico, no hay visita de los médicos, y hay lugares que realmente está aislado, en sentido que nunca recibe los ayudas, algunas donaciones, nunca se conoce, y son gente humilde, son gente muy buenos, pero lamentablemente son muy humildes. Y será muy bienvenida aquel que nos puede llevar algunas cosas, o nos puede donar, o nos puede dar una mano. Le hacemos conocer todas nuestras situaciones, cómo ocurre nuestro territorio. Son territorios nuestros, son territorios ancestrales que vivimos desde hace los sumos de los años. Nuestros antepasados estaban en los lugares, y por eso en eso no, por eso vinimos hasta acá. La Retaguardia Radio. Vive su propios recursos. Ellos viven por la caza, del pesca, y ellos se mantienen por la de marisca, de pescar, de sembrar lo poco es lo que se puede para hacer consumo, ¿viste? Viven de esa forma, ¿viste? Porque de otra cosa no hay. Así es. Ahí nuestros lugares. Yo me presentaría en ese. ¿Y hacen cosas para vender afuera? Y en base de ese, bueno, siempre nuestro deseo de hacer las producciones, pero ¿qué pasa? Que a la vez hacemos producciones, pero tampoco no tenemos salida, porque no hay medio de transporte, porque estamos lejos de los comunales, y a veces nos hace difícil, a veces no nos facilita para transportar la producción de una comunidad. Ese es lo que podemos decir. Podemos hacer mucha producción, pero ¿qué pasa? Que al hacer mucho y no tener salida, nos está desperdiciando. Y o sea que en forma parece que no nos sirve de nada. De hacer producción y no tener salida. Lo único que tenemos que hacer es consumir, lo compartimos con nuestros seres queridos, nuestros amigos, y eso es lo único que podemos hacer. Yo te cuento cómo es mi vida acá, ponele, sí. De lunes a viernes hago una actividad, sábado y domingo ponele no, hay un feriado, tampoco no trabajo. ¿Qué pasa con ustedes ponele de lunes a viernes? ¿Tienen un esquema así? Si hay feriado, ¿qué pasa? No, la forma es que no. Nuestro feriado no hay feriado, o sea que la feria, para nosotros no hay feriado, porque estamos en lugares que no, estamos muy independizados, ¿viste? Para nosotros no existe un feriado, ¿viste? Porque estamos independizados de trabajar. Si es que trabajamos chacra, bueno, nuestra chacra. Si es que tenemos que cazar pesca los días sábados, no importa sea domingo, sea feriado, o sea grande, o sea alguno. No nos interesamos de ese caso porque no estamos incluidos, digamos, no. Para nosotros no existe feriado, ¿viste? Porque tan grande la necesidad, ¿viste? Para retener una familia cada día, ¿viste? Claro. Porque si uno no sale el día, bueno, no. Teniendo familia, bueno, uno tiene que salir el día, ¿viste? Porque en realidad uno tiene que, para las 12, uno tiene que tener algo para subsistir a su familia, a sus chicos, ¿viste? Y bueno, entonces en caso de ese, poner que yo me salgo ahora y no coincide, o voy de pescar, o hago una forma de pesca y no puede sacar nada. Y bueno, lamentablemente, y si yo voy por la casa feriado y le digo, bueno, mañana es feriado y no voy a poder salir, entonces ¿quién me va a traer? De ese sentido, bueno, por esa razón no para nosotros no existe feriado. Sigue avanzando el oxígeno. sabía de dónde ha salido. ¿Qué te ha hecho el mundo? Fuiste imponiendo tu historia como la única memoria. Eliminaste soles y fuentes, quebraste almas débiles y fuertes. Bueno, yo soy un indígena, vivo en una comunidad que se llama Nancom. Nancom significa la comunidad indígena, que es un barrio peruano que queda a 10 kilómetros de Formosa Capital, donde tenemos los terrenos que son de 25 por 50. Esos terrenos siempre digo que es mi presidio porque no tengo el espacio para mantener viva mi cultura ancestral milenaria. Teniendo en cuenta que la constitución de la provincia de Formosa, en el artículo 79... donde reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes que la habitan. Es decir, al reconocer la cultura, y la cultura todo aquello que influye la lengua, la caza y pesca, la creencia, los ritos, la purificación a través de humo, ¿no? Entonces, es decir, reconoce mi preexistencia. Al reconocer la preexistencia está reconociendo que yo soy el primer habitante de esa tierra. Pero sin embargo, el gobierno de la provincia de Formosa sigue expropiando las tierras de la comunidad aborigen para poder seguir vendiendo las tierras de las comunidades indígenas. En el caso de mi comunidad hay mujeres indígenas que están reclamando un espacio para poder levantar para tener un lugar para habitarlo. Entonces lo manda la policía y están ahí rodeados de la policía, en la cual cuando ellos están en su propia tierra, es decir, esa tierra en Nancom es del gobierno, es propiedad del gobierno, porque no le permiten que esas mujeres puedan levantar su casita ahí. Entonces es como que propiedad privada del gobierno, cuando directamente la comunidad, esa tierra tiene que pertenecer a la comunidad, y la que tiene que decidir sobre ese terreno es el cacique y el presidente comunitario. Y es lamentable que está sucediendo esto, ¿no? Que el gobierno, en lugar de cumplir el artículo 79 de la Constitución de la provincia de Formosa, lo está distorsionando, porque las normas jurídicas, las normas constitucionales son coercibles. Es decir, se puede aplicar a la fuerza cuando una ley no se cumple. Y la que está facultado de hacer cumplir esa ley es el Poder Judicial. Pero los jueces también, en lugar de hacer aplicar esa ley, no lo están cumpliendo. Entonces no existe independencia de poder. En una provincia donde no existe poder de este, independencia de poder, solamente existe la corrupción. Entonces, al no aplicar la ley, se lo lleva un sistema de genocidio dentro de las comunidades indígenas. Entonces muere chico por desnutrición, por falta de atención médica, ¿no es cierto? Y no hay trabajo, no podemos hablar de trabajo porque no cumplen la ley. Y eso se repite en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Está reconociendo que los primeros habitantes de esta tierra son los pueblos indígenas. Entonces, es decir, 21 años se llevó adelante este genocidio sistemático contra las comunidades indígenas. ¿Cómo 21 años? Y claro, del 94 al 2015 nunca se aplicó el artículo 75. Corresponde al Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué esperó el Congreso de la Nación durante estos 21 años de no reglamentar el artículo 75, inciso 17? ¿Será que no tiene presupuesto? ¿O será porque somos indígenas? Entonces, no tiene esa voluntad política de decir, bueno, vamos a crear una comisión para que reglamente, una comisión de pueblos originarios para que reglamente el artículo 75, inciso 17. Entonces, 21 años pasó. Se los reconoce, pero tierras y sin cultura. Claro, porque ¿qué pasa? Es decir, en lugar de regularizar las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos indígenas y la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, entonces ellos, ¿qué hizo el Congreso? Sacó la ley 26.160 para relevamiento territorial. Y esa 26.160 es contradictoria a la preexistencia, porque ¿qué me está diciendo el artículo? Me dice, vos sos el primer habitante. ¿Y yo qué digo? Caigo en la trampa cuando digo, bueno, pero vamos a tener que relevar hasta dónde termina mi tierra cuando me está diciendo todo esto es tuyo. Entonces tiene que haber una reparación histórica. Entonces, ¿cómo puede ser? Y también, es decir, ¿dónde está la coacción de la 24.071? Si la coacción es la aplicación efectiva de a partir de la sanción de esa ley. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La campaña del Desierto Verde en 1880, que llevó adelante Argentino Roca desde Santa Fe, Chaco y Formosa hasta Fortín Leyes por medio de la ruta 95. Es decir, en ese año agarraron a un indígena y lo vistieron con el uniforme militar. Entonces nos impusieron la figura del cacique general, mientras que este indígena se admiraba por su uniforme y la tierra tenía en manos los militares. En ese mismo año, 1980, sacan la ley Federalización Nacional bajo los principios de la Constitución Nacional. Es decir, le robaron toda la tierra a la comunidad indígena en ese año. Después siguió la matanza en 1900, el pueblo Come en Gran Guardia, 1919 en Fortín Yoncao, 1924 en Napalpí, 1930 con el cacique Yemú en Laguna Yemo, 1947 en La Lomita, el atropello, o sea, la represión policial en mi comunidad en 1976, dos meses después le corrieron a Isabel Martínez de Perón. Y después, nuevamente, el atropello masivo a mi comunidad el 16 de agosto del 2002 y termina con la muerte del hermano Roberto López el 23 de noviembre del 2010. Entonces, si analizamos desde la formación del Estado argentino al 94, hay 184 años de resistencia, innumerable muerte teñido de violación, nacen los derechos de los pueblos indígenas dentro de la Constitución Nacional. mediante lucha indígena, mediante esos constituyentes de pasillo, no porque quisieron incluir. Y 21 años, desde 94 hasta el día de la fecha, nunca se aplicó. Es decir, 21 años, en lugar de aplicar ese derecho, 21 años se llevó el genocidio sistemático dentro de la comunidad indígena. Entonces, para nosotros es sorpresa eso. Murió un chico por desnutrición, por falta de trabajo. Es un sistema del mismo gobierno. Entonces, el gobierno siempre tiene derecho de cagar encima de los demás. No hay independencia de poder. Al no haber independencia de poder, ¿qué es lo que existe? Corrupción. Entonces es así, entonces siempre el que está arriba tiene derecho a cagar encima de los demás y los que están abajo tiene que aguantar. Entonces, esta es una discriminación. No podemos hablar del derecho a la igualdad, que es un derecho constitucional. No, porque lo están discriminando a estos a los primeros habitantes de esta tierra. Entonces, esto reclamo. ¿Por qué nuestra presencia acá? Porque no se cumplen los derechos constitucionales. Entonces, la presidenta aplica la constitución cuando le conviene, pero cuando no le conviene, entonces lo extorsiona. Ahí cuando dice la palabra, coercirlo, decir, vos no podés doblar, no podés hacer lo que vos querés, la cosa, si no hace cumplirlo. Pero ¿por qué no se cumplen los derechos indígenas? O por ser indígena. Es como que, por lo que dijiste, si te vas fijando en todos los años, como que sería una política de Estado entonces reprimir al indígena. Claro, porque ¿qué pasa? El Estado tiene la facultad de expropiar las tierras de origen para seguir negociando con las empresas multinacionales. Entonces, esa es la política del gobierno. Y en lugar de decir, no, vamos a tener que regular esta tierra, entregar los títulos de las comunidades. Y no lo está haciendo, falta voluntad política. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, dice que corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedades comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Antes de leer estos 8 renglones de la Constitución Nacional, estábamos escuchando a Israel Alegre, que nos contaba cómo el Estado Nacional ataca sistemáticamente a los pueblos originarios. Israel ahora va a contarnos cómo fueron las represiones contra su comunidad en los años 1976 y 2002. En el año 70, a través del decreto 717, donde establece que el lote 68 es para asentamiento de familias aborígenes, ¿no? Estaba reservado como asentamiento de familias aborígenes. En el 94, cuando General vuelve en la presidencia de la República Argentina, entonces eleva en la subsecretaría de asuntos aborigen, eleva una nota donde solicita una fracción de tierra dentro de la comunidad lote 68, la comunidad COM, para instalar una antena de comunicación de 180 metros de alto, ¿no? Entonces la comunidad no permitía que se instalara la antena de comunicación de 180 metros, porque bien claro queda, el decreto decía de que ese lote estaba reservado para asentamiento de familias aborígenes. Entonces no querían entregar esas 8 hectáreas y media. Entonces, de esa manera lo reprimieron a los aborígenes. Y se terminó colocando. Y esa antena es de la antena Canal 11. Es una planta de transmisora LT88 TV Canal 11. Y hubo una represión para colocar. Claro, una represión para colocar esa antena. Es decir, todo lo que es el espacio aéreo de esa comunidad está ocupando Canal 11. Pasa encima de la comunidad. Está instalado dentro del territorio indígena, la tierra indígena. Y después, el 16 de agosto del 2002, ingresaron más de 100 policías a mi comunidad, donde decían de que buscaban personas que se enfrentaron con una fuerza de seguridad en un campo privado que queda a 20 kilómetros de mi comunidad. Entonces, esa policía, en lugar de ir al campo, hicieron una razia en mi comunidad, donde llevaron presos a mujeres embarazadas, niños de 10 años, adolescentes de 15 años y abuelos de más de 74 años de edad. La policía, vestida de civil, con arma larga y corta, sin exhibir orden judicial, llevaron presos a todos los que encontraban, indiscriminadamente. Entraron a los domicilios, así que ocuparon también una casa de una integrante de esa comunidad durante toda esa noche. En esa madrugada, cuando llegaron los hermanos del campo, le abrieron juego, más o menos 5 minutos interrumpido de todo ese juego, en la cual cae herido Mario Vega, le balearon en el abdomen y uno pegó en el brazo y Hilario Vega estaba ahí. Uno de los policías le pregunta al señor que estaba ahí, dice: su señoría, ¿qué hacemos con él? Deja que se muere ese indio de mierda. Ese accionar policial legitimó el juez de instrucción correccional número 4, Ricardo Schur, y juntamente ya el fallecido, el procurador general Carlos Ontivero. Entonces nosotros después le denunciamos a ellos, le hicimos una denuncia colectiva, denunciamos al Estado formoseño por este atropello a nuestra comunidad. Lo que nosotros nos damos cuenta es que le estamos denunciando al jefe de los fiscales. Esa denuncia cae justamente, o sea, entra en la fiscalía número 2 donde estaba la fiscal Susi Barrio. Hubo una reunión en esa fiscalía, entonces nosotros recusábamos al juez, decíamos, ¿cómo puede ser un juez pueda investigar su propio hecho? El juez número 4 inhibe la causa, pasa al juez espesor. Y después el fiscal Quijano decía de que, Clipper Quijano decía de que la denuncia penal, la denuncia colectiva, no se encontraba elemento suficiente para seguir investigando la causa, por lo tanto se tenía que archivar. Y ahí me di cuenta que este fiscal estaba recibiendo una orden de su jefe, que era el procurador general. Le estamos denunciando a su jefe, que él tenía la autorización de decirle al fiscal, archivar esa causa porque me están denunciando a mí. Entonces, tener esa experiencia de decir, ¿cómo? No existe justicia. Cuando archivaron las causas, esa denuncia elevamos a la Comisión Interamericana. 9 años después se abre la audiencia en la Comisión Interamericana y el 27 de junio del 2013 se presentó el alegato. Ahora, Cristina tiene que presentar el alegato y estamos esperando en eso. Así que en esa etapa la que se encuentra la denuncia colectiva sobre el atropello masivo a la comunidad. El sábado 7 de marzo en el acampe se va trabajando mediante asambleas en un documento único para presentar a los 3 poderes del Estado: judicial, legislativo y ejecutivo. Al mismo tiempo se realiza una charla: Pueblos Com y Mapuches en resistencia. Mi nombre es Rael Buñanco, pertenezco a la comunidad mapuche Huincul-Nehuen. En la zona centro de la provincia de Neuquén. Nuestra comunidad es una comunidad que está afectada por las empresas petroleras. Hace más de una década que viene resistiendo al avance de explotación, la contaminación de nuestro territorio. Es una comunidad que, producto de la lucha, hoy está judicializada por los distintos, digamos, las distintas cosas que nos hicieron vivir, las distintas situaciones que nos hizo vivir el Estado provincial a través de los desalojos. Vivimos más de 10 desalojos en el año 2012. Y bueno, finalmente en uno de los últimos desalojos, decimos últimos porque después de eso quedó el yacimiento parado, la empresa tuvo que retirarse. Y desde aquella fecha hasta el momento están parados. ¿Qué empresa es? Es la empresa petrolera Apache. Hoy se vendió a Yacimientos del Sur, que es una filial de YPF. O sea que hoy sería el propio Estado el que está explotando territorio mapuche sin consulta, sin ningún tipo de garantizar nuestros derechos como pueblo mapuche. ¿Tienen causas en contra? Tenemos causas en contra porque nosotros resistimos al desalojo y eso produjo de que hoy tengamos una causa por tentativa de homicidio, que es justamente la causa que hoy nos preocupa, porque estamos muy próximos al juicio y eso implica realmente una situación bien jodida, porque nosotros entendemos que si esa causa sale mal va a ser como un principio de aplicación a la ley antiterrorista, y por otro lado que va a abrir las puertas para judicializar a todo aquel que hoy esté luchando contra las empresas petroleras, contra la contaminación, contra el saqueo de los recursos naturales, contra la contaminación del agua. Es por eso de que hoy entendemos de que bueno, hay que difundir esta situación y bueno, buscar apoyo para que no haya ningún pueblo originario, ningún dirigente de su pueblo encarcelado o juzgado por defender el territorio, ¿no? La Retaguardia Radio. La comunidad tiene aproximadamente 4.000 hectáreas y somos 10 familias, más o menos. Somos como 50, 60 personas los integrantes de nuestra comunidad. Criamos animales, ganado menor, y bueno, hoy lamentablemente toda esta situación fue transformada producto de la presencia de las empresas petroleras. Porque cuando antes nosotros teníamos una actividad tranquila o armoniosa con la naturaleza, con la tierra, hoy podemos decir de que, bueno, lamentablemente se ha transformado esa vida por la contaminación y por tener que estar pendiente si la empresa avanza, si no avanza, si quiere hacer un pozo, si hay un desalojo. Entonces nuestra vida se vio totalmente violentada por la presencia de la industria extractiva. Hay una historia de resistencia también. Sí, por supuesto, es una historia de resistencia que se extiende en todos los pueblos originarios de Argentina. Y bueno, es una situación que nosotros hoy nos toca difundir porque es una situación de total desigualdad la que vivimos los pueblos originarios, porque mientras el Estado garantiza derechos, garantiza que escribe constituciones que recitan muy bien los derechos que tenemos como pueblos originarios, después en la práctica eso no existe. No existe, se convierte en causas judiciales, se convierte en desalojos, se convierte en venta de nuestro territorio, se convierte en que no haya políticas puntuales o particulares para los pueblos originarios, y bueno, eso hace que nosotros hoy tengamos que denunciarlo, ¿no? ¿Se realizó algún relevamiento territorial en tu comunidad? No, aún no, todavía no. Está en eso, en Neuquén se está aplicando la ley 26.160, es una ley que se está aplicando muy lentamente y todavía en nuestra comunidad no se ha hecho, digamos. Para esta misma fecha, la Confederación Mapuche de Neuquén informa de una marcha antimapuche que se realizó en Villa La Angostura. El jueves 5 de marzo, el poder de las inmobiliarias y un conjunto de especuladores de la tierra montaron una campaña feroz contra la comunidad mapuche. A estos poderes tradicionales de la villa se sumó el accionar mercenario de algunos medios de comunicación empresariales, entre los que se destaca el portal La Angostura Digital. Se calculó que aproximadamente 300 personas concurrieron a la marcha antimapuche. Sabemos de la marcha que se organizó contra el pueblo mapuche en la zona de Villa La Angostura, en donde hay varias comunidades mapuche que hoy están enfrentando por un lado, a todo el circuito turístico que se instala en el territorio y por otro lado, a todas las inmobiliarias, ¿no?, que vienen de la mano. Los que se manifestaron fueron ellos, porque días atrás hubo una recuperación de un espacio que supuestamente lo había comprado Ginóbili, y bueno, hoy, a partir de eso se generó todo un movimiento de la sociedad rica de Villa La Angostura, digamos, los accionistas del territorio de esa zona. Y se movilizaron con carteles muy... O sea, no solamente que se movilizaron, sino que además expresaron su sentir, que con indios de mierda. En otros lugares hemos escuchado de que se iban a armar con Winchester. O sea, una situación bien, bien dura, porque nosotros no estamos reclamando o estamos usurpando territorio ajeno. Es parte de lo que nos quitaron, de lo que el Estado debería haber regularizado de una manera que no generara esta situación. Es el Estado el que tiene la culpa, el responsable también de cualquier situación que se pueda dar a partir de las recuperaciones que están haciendo y que siempre va a seguir haciendo el pueblo mapuche. Usar el Winchester para defender la propiedad privada de los mapuches violentos y usurpadores. Eso es lo que dicen. usar el Winchester para los supuestos terroristas, que bueno, hoy el pueblo mapuche está siendo acusado de terrorista, de que somos aliados de la ETA y de la FARC. Crearon incluso una propia confederación, NICRA, que confederación de nacidos y no sé, registrados en Argentina, tienen como que se auto arrogan un derecho que bueno que no tienen. Nosotros como pueblo mapuche levantamos la bandera de la interculturalidad, pero la interculturalidad jamás la vamos a poder construir bajo estos lemas que lo único que generan es la xenofobia. En este caso, sea nuestro pueblo, que es el pueblo mapuche, que nosotros, el mismo Estado lo está diciendo, es preexistente, responsabilizamos al Estado de los hechos que puedan seguir ocurriendo. Porque, por un lado, nos garantizan derechos, pero por otro lado, no los aplican, y a la hora de responder ante los intereses inmobiliarios, en este caso, y turísticos, el Estado continúa resguardando a los intereses de la propiedad privada. Mari Mari Pulangien, Mari Mari Compuche, Mapuche Tain Chin, Feula Huescule Tuain, Huehuain Pucona Mapu, Marichi Huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Y mi mamita que no para Mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. El 10 de marzo a las 9 de la mañana comienza la marcha de los pueblos indígenas por la capital federal. Va a recorrer tribunales, Congreso y Plaza de Mayo, seguidos de cerca por policías cuya preocupación es que no se corte el carril del Metrobús. La manifestación va a ser filmada por la Policía Federal cámara en mano. La marcha va a durar hasta pasadas las 14 horas. A continuación, en este especial Acampe.com de Radio La Retaguardia, vamos a ir escuchando el paso de la marcha por los distintos poderes del Estado. Pero antes, Félix Díaz nos cuenta quién convoca y quién adhiere a la movilización. Estamos acá en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, acampando hace varios días. Hemos iniciado este acampo el 16 de febrero y la que convoca esta movilización de los pueblos originarios Formosa es la organización Copiwini, con Pilagawichi y Nibaclé. Por la situación crítica que están pasando los pueblos originarios de Formosa y la cual adhiere varios pueblos del sur, como el caso de los Mapuche y también los Diaguitas de Tucumán, y también la región Noa, como el caso de Jujuy, los Guaraní y también los Guaraní de Misiones, que hay mucha similitud, la problemática territorial que afecta a los pueblos indígenas. Y lo que nosotros venimos a buscar es diálogo con las autoridades nacionales para destrabar este conflicto a través de la aplicación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas del país. Estuvieron en estos días realizando un documento conjunto desde, más que nada, las organizaciones de los pueblos originarios de Formosa. Sí, así es. Nosotros venimos trabajando a través de una asamblea autónoma de los pueblos que se encuentran en este lugar, y ahí se decidió elevar una nota pidiendo audiencia a la Presidencia de la Nación, otra nota en la Cámara del Senado y también otra nota para la Corte Suprema dirigida al presidente, el ministro Lorenzetti. Entonces esas son las notas que se ha consensuado anoche y solamente presentaremos y esperamos la respuesta de ambas instituciones. ¿Se espera una reunión? Esperamos ser escuchados y bueno, resolver este problema para poder regresar a nuestras casas. Si no hay respuesta, seguiremos acampando y quizás le llegaría más líderes en estos días, porque están llegando, o sea, hoy están haciendo corte de ruta en la provincia de Formosa, apoyando este corte y también solicitando justicia para que se respete su derecho como pueblo indígena, porque se está siendo violentado los derechos humanos, que debería ser la garantía constitucional que hoy no la tenemos. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Nunca fueron cumplidos los derechos de los pueblos indígenas. Es claro que era la postura de que los pueblos indígenas se siguen discriminando, se sigue llevando adelante un sistema de genocidio contra las comunidades indígenas. Y por esta razón hoy estamos aquí en esta ciudad, la capital de la República Argentina, el Gran Buenos Aires. Y hoy estamos aquí transitando esta avenida 9 de Julio en reclamo de nuestros derechos. Todos los tratados internacionales y que también que la Corte Suprema de Justicia haga cumplir las leyes, porque si no, no estamos hablando de la independencia de poderes. También exigimos al Senado de la Nación que tiene que reglamentar el artículo 75, inciso 17, y formar la Comisión Bicameral de los Pueblos Originarios dentro de estas dos cámaras. Venimos a llevar este mensaje a la Corte para que de una vez por todas se dé justicia con nuestros pueblos. Esta Corte que no es ley, sino es ajena. Esta Corte que viene con el derecho romano, que es totalmente ajeno a nuestros principios. ¡Fuera! Esta justicia no nos pertenece, pero le vamos a exigir a este gobierno que se dice popular, democrático, que se haga justicia a esta Corte, que no sea más cómplice de la injusticia que se comete en contra de nuestros pueblos, en las comunidades y en todo el país. Esta Corte que es privilegiada, que hace lo que quiere, que es un filo de corrupción y que está al servicio de los grandes intereses de los capitalistas, de las multinacionales, de los terratenientes y de los gobiernos feudales, como diciendo un plan de Formosa, que está en el poder por muchos años, manejando el dinero a discreción, corrompiendo gente y comprándola. vamos ¡fuera! A llegar a este territorio con la esperanza de que aquí comencemos un diálogo, comencemos a presionar y nos organicemos de una vez por todas. Esto no es la primera movilización, vamos a seguir haciéndola todos los meses, todo el tiempo que sea necesario, porque esta injusticia no debe continuar. No podemos aceptar que se sigan nuestros hermanos muriendo de hambre cuando nos han quitado todos los territorios y digan que los hermanos no queremos trabajar. Eso tiene que acabarse con esa farsa. Así que, hermanos, estamos acá para luchar, acompañarlos. Quedamos hasta que haga respuesta. Y vamos a quedarnos acá hasta que haya respuesta por parte del Estado Nacional. Este Estado que no nos consulta para nada. La Retaguardia Radio. Hola, yo soy Luz, mi nombre en quechua es Urpi y estoy acá, soy un nexo con el pueblo Colla de la provincia de Jujuy. Yo hace muchos años que estoy viviendo acá, pero soy el nexo que va y que viene trayendo nuestras inquietudes, nuestros problemas, todas nuestras dificultades. Y bueno, que estoy ahora trabajando con la primera marcha de las mujeres originarias que se va a hacer el 22 de abril. Y hoy acompañando al pueblo Com en esta lucha por recuperación de nuestras tierras, ellos la de ese lugar. Así que bueno, estamos acá. ¿Qué es la marcha de las mujeres originarias por el buen vivir? La marcha de las mujeres por el buen vivir es encontrar la reciprocidad, el equilibrio de nuevo con la naturaleza, ¿no? Para todos. No solo para las mujeres originarias, sino para todos los pueblos y para todas las personas que habitan este suelo. ¿Pero qué significa el buen vivir? ¿Qué es? El buen vivir, la reciprocidad, es volver a tener la entrega del uno al otro, del equilibrio con la naturaleza, de no la minería abierta, de no la contaminación al agua, de recuperar nuestras tierras para poder volver a tener nuestro propio sembradío, nuestra alimentación, nuestra propia producción, que no la tenemos ahora. No a lo transgénico, a la conservación de nuestras semillas, de la recuperación de nuestra espiritualidad. Todo eso es el buen vivir. Las comunidades dejaban el petitorio en tribunales y marchaban por la avenida Corrientes, bajo un sol de 30 grados, doblaban en Callao y llegaban hasta el Congreso. Escuchamos ahora más voces de la marcha. Que se abra una sesión extraordinaria para tratar específicamente las leyes que son destinadas a los pueblos indígenas. Si bien el artículo 75 es atribución del Congreso Nacional, pero sin embargo 21 años que el artículo 75, inciso 17, no se reglamentó, nunca se creó la comisión bicameral para reglamentar el artículo 75, inciso 17. Entonces lo que vemos acá como pueblo originario, no existe la independencia de estos tres poderes. Por esta razón hemos presentado los petitorios, hemos exigido para que se cumplan las leyes. Estamos viniendo de la Corte Suprema de Justicia, porque es atribución de la Corte Suprema de Justicia de hacer cumplir las leyes que están escritas en la Constitución Nacional. Pero también ahora exigimos al Congreso de la Nación para que trate el artículo 75, inciso 17. Bien claro queda el artículo 75, inciso 17. Dice, se reconoce la preexistencia, y la palabra preexistencia significa los primeros habitantes, y estos primeros habitantes tienen que ser escuchados su voz. Que la presidenta tiene que tener una voluntad política para tratar las leyes que son destinadas a los pueblos indígenas. Que el Senado de la Nación también tenga que tener esa voluntad política, al igual que el Poder Judicial. Si no tiene una voluntad política, estamos hablando de un genocidio sistemático contra estos pueblos preexistentes. Tenemos que exhibirnos ante la ciudadanía para poder mostrar nuestra existencia. Estamos aquí mostrando la autonomía de los pueblos indígenas. Acá no estamos manipulados por ningún sector político partidario. Somos los indígenas que vinimos del norte, de diferentes países. Realmente es un día muy importante para nosotros. Nuestros senadores, nuestros diputados que están ahí legislando, ¿dónde estuvieron? ¿Dónde están cuando los indígenas están siendo desalojados? ¿Dónde están cuando los niños mueren por desnutrición? ¿Dónde están los senadores cuando los indígenas han sido expulsados de sus tierras? Solamente observadores de la muerte de miles de indígenas que viven en el interior del país. Estamos cansados de ser espectadores de las muertes de nuestra familia. Ya no queremos ser miserables. Queremos vivir una vida digna como corresponde. Por eso planteamos a los tres poderes del Estado para que nos escuchen. No queremos intermediarios. No queremos que se diga lo que tenemos que hacer. Somos actores directos de esta manifestación política de los pueblos indígenas para que podamos exigir la aplicación de nuestros derechos que han sido consagrados mediante la lucha de nuestros mayores en el año 94. Se han movilizado muchísimos líderes indígenas de diferentes partes de la provincia que habitan en este país. Y aún así no se ha cumplido ningún punto de esos derechos que hoy están consagrados en la Constitución Nacional y los derechos internacionales. Por eso estamos muy dolidos y también tristes de poder soportar estos ruidos acampando en ese lugar que parecería una tortura para nosotros. Parecería que estamos encarcelados. Sin embargo, cuando dice que es un país que integra a todos los pueblos, vivimos ahí aislados. Ningún funcionario se ha acercado para consultarnos qué es lo que nos pasa, ni siquiera a los candidatos presidenciales. ¿Dónde están esos grandes hombres que dicen que quieren un bienestar del país? No están ni los oficialistas ni los opositores. ¿Por qué se esconden? ¿Cuál es el interés que ellos ocultan? Nosotros lo que queremos es que nos dignifiquemos mediante la participación en esta política del Estado. No queremos ser propaganda política de cualquier político. Queremos ser actores mediante la aplicación de nuestros derechos consagrados en la Constitución Nacional. Por eso, la organización que está en este cartel, Upiwini, que se ha conformado mediante las organizaciones de diferentes pueblos de la provincia de Formosa. Esta organización nació este año y ahora queremos llevar adelante y exigir al Estado argentino que reconozca para que seamos autónomos, para que podamos conducir nuestras organizaciones, para poder dirigir nuestra propia política, para que nuestro territorio esté en manos de los pueblos indígenas, no de las empresas multinacionales. Ya no queremos que el Estado siga despojando nuestras tierras, nos sigan matando, nos sigan negando los derechos humanos. Parecería que venimos de otro país, de otro planeta. Sin embargo, Argentina es un país multicultural. Por eso nosotros venimos a exigir, no estamos denunciando, queremos diálogos, queremos que nos escuchen. Pero yo creo que si hay voluntad política no llegaremos a denunciar. Pero si no hay voluntad política podríamos llegar a eso. ¿Por qué? Porque no queremos esperar más. Queremos la solución urgente, porque los problemas son reales y son urgentes. No queremos que nos dilaten los tiempos. Por eso hemos acudido a la justicia, para que agilice los trámites, para que podamos volver a nuestras casas con esa noticia de que seamos escuchados. Por eso les doy agradecimiento a todos los sectores sociales que nos acompañan, los pueblos que están presentes, diferentes pueblos indígenas que hoy nos acompañan. ¿Por qué? Porque están padeciendo la misma situación que padecemos en el norte del país. Por eso estamos aquí muy comprometidos y seguros de que vamos a permanecer en ese lugar hasta que podamos ser escuchados. No importa si la presidenta se va a su provincia este fin de semana, nosotros vamos a seguir permaneciendo, vamos a seguir esperando, porque hemos vivido más de 500 años esperando con mucha paciencia y ahora vamos a seguir esperando, acampando, sin molestar a nadie. Pero pedimos también a la ciudadanía que nos acompañe y que nos ayude para poder resistir esta manipulación del Estado sobre el derecho indígena. ¿Cómo puede ser que nuestros hijos hoy se mueran por no tener un plato de comida y de nutrición? ¿Cómo puede ser que nuestros hijos sean discriminados por la salud, por el sistema de salud? Nosotros deberíamos tener garantía de nuestros derechos, porque es de nuestros territorios de donde salen los recursos que sostienen a este país. Esos recursos con los cuales se hacen acuerdos que nosotros desconocemos. hacemos. Acuerdos que no solo ponen en peligro nuestra existencia como pueblos originarios, también ponen en peligro la existencia de la sociedad toda, porque son proyectos asesinos que hoy están llevando a nuestros territorios. Por eso le decimos a Gildo y Fran, el gobernador de Formosa, que es un asesino, porque él es cómplice de que hoy nuestros hijos se mueran, es cómplice que la policía, que los militares manoseen a nuestras hijas, que no podamos caminar libremente, que a nuestros jóvenes los asesinen, les saquen sus insignias de los pueblos originarios, que tengamos como madres que reconocer a nuestros hijos porque se dieron hasta el lujo de sacarle los tatuajes con que muchos se hacen en su cuerpo. Ese es el país que tenemos, esa es la Formosa que tenemos. Por eso le decimos también que hoy estamos fortalecidos y que vamos a seguir caminando, y los pueblos ya no nos callamos más. Hoy estamos en la calle, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Cada día nos organizamos un poquito más. Y que tengan miedo, porque cuando nos organicemos vamos a recuperar todos aquellos que nos han robado. Por eso gritamos, tierra robada será recuperada, tierra robada será recuperada. Luchando con los hermanos, que le devuelvan. las tierras a los hermanos com. Todos unidos luchando con los hermanos com. Justicia para los hermanos com. Ya contá, por mi a que comí, nena, estará haciendo mal. La tierra es nuestra vida. Guardianes ancestrales. Pueblos originarios. Mapuche, Moira Millampiñén, Incheacún, Puelhuil y Mapumeu. Vengo de la provincia de Chubut, soy mapuche y bueno, actualmente soy la coordinadora nacional de la primera marcha Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Pertenezco a la comunidad mapuche Pillamahuiza en la zona de Esquel, a 100 kilómetros al sur de Esquel, en Corcovado. La problemática que estamos sufriendo allá en las comunidades es con el problema de extractivismo, tanto del tema de la mega minería como el fracking, son básicamente los problemas fundamentales. Y bueno, y en este verano el tema de los incendios que se han hecho desde el gobierno especulando con intereses inmobiliarios sobre la zona de bosques. Son esas tierras que por tener árboles no se pueden construir. Exacto, son zonas de reserva natural, son la mayoría zonas boscosas, hay también muchos hermanos mapuches en esa zona. Y bueno, lo que ellos están tratando de hacer es sacar a la venta esos lotes de tierra. Y bueno, se han prendido, intencionalmente han incendiado miles y miles de hectáreas, donde mucha de nuestra gente tuvo que ser evacuada y han quedado en la calle, no tienen casa, no tienen cómo sustentarse ahora y han perdido todo, ¿no? Y también la irreparable tristeza de asesinar los bosques y centenares de animales muertos. La Retaguardia Radio. En realidad en Argentina no existen los derechos lingüísticos, no existe. Pasamos de un proceso de represión lingüística donde nos golpeaban hasta físicamente en las escuelas para no hablar a una etapa en la que ahora podemos hablar, pero que no se promueven los idiomas originarios. Y si usted ve en las diferentes provincias donde hay hablantes de los idiomas originarios, no hay uso del derecho lingüístico porque ni los hospitales, ningún estamento público es bilingüe, no tiene las instrucciones en ambos idiomas. No hay una incidencia nuestra tampoco en las nomenclaturas de los pueblos, no se nos deja nombrar nuestros lugares en nuestro idioma. Hay todavía represión. ¿Hasta qué año? O sea, decimos que estaba prohibido, en algún momento dejó de estar prohibido, ¿hay una reglamentación sobre eso? ¿Hubo una reglamentación para que esté prohibido? ¿Sabés esa historia? En realidad, explícitamente, no sé si hubo una reglamentación explícita, pero sí había una orden de castellanizar a todos los pueblos originarios y entonces eso habilitaba todo tipo de abuso y atropello, ¿no? La Retaguardia Radio. Hola, sí, mi nombre es Olga Choque, soy de la comunidad Cinco Siglos de Qué, comunidad que funciona en el partido de Lanús. Y estoy acá acompañando estas manifestaciones de tantas problemas que tiene la comunidad con y los pueblos de la zona de Formosa. Están los Pilagá, los Nibalcay, los Huichí. Bueno, he venido con ese propósito, para que de una vez por todo, tanto el gobierno nacional como los jueces y la justicia entendido de la causa, presten oído y escuchen a las diferentes situaciones que están viviendo los pueblos originarios de esa zona. Como que minimizan todas las situaciones que viven los diferentes pueblos, y en especial el pueblo Con y los pueblos que habitan la zona de Formosa. Yo creo que desde el Estado no se está viendo esta realidad. Fundamental, tanto las autoridades políticas como la Presidente están dando la vuelta a la cara, tienen los oídos sordos y realmente no están escuchando estos conflictos, estas situaciones, donde ella dice que está todo bien, de que siempre dice que hay algo más para hacer, pero cuando se trata de los pueblos indígenas pareciera que nunca llega a decir, bueno, es el momento de ponernos a trabajar realmente por las comunidades y atender sus necesidades y sus diferentes conflictos. La Plaza de Mayo estaba vallada a la altura de la pirámide, como siempre, y las calles de los costados de la plaza estaban también cortadas por esa misma valla. Ahí quedó el grueso de la movilización. La policía permitió que un grupo no mayor a 6 personas se acerque hasta la reja de la Casa de Gobierno para dejar una copia del petitorio que ya había sido entregado en tribunales y Congreso. Pasaron casi 2 horas de espera al sol hasta que fueron atendidos y volvieron a la plaza. En este especial de la Campecom escuchamos la música de Bruno Arias, Nico Trigo, Arbolito, Inca Tapia y Tonolec. No sé si con agrupados hip hop o sin agrupados, ahí ya me pierdo un poco, y después sobre el final vamos a escuchar Tonolec, pero es otro Tonolec, así que bueno, ya dije que acá me pierdo un poco. Mejor volvemos a la Plaza de Mayo sobre el cierre de la marcha. Hemos entregado el petitorio de nuestra comunidad, de cada comunidad. Ustedes pensaron capaz que hemos entrado a dialogar a algunos funcionarios. No, mis queridos hermanos. Estamos afuera, detrás de la reja. Sino que lo llevaron y esperamos como 1 hora y media o más también. Y según dijeron que eso no es discriminación. Ven como es nuestra presidenta. Todo es una discriminación para nosotros como pueblo originario, hermanos. Hasta le sacaron a nuestro acompañante, un periodista de Canal TN, lo sacaron, pero bueno, casi lo sacaron también al hermano Reinaldo, pero se avivó, dijo que es un originario más, y bueno, y así estamos. Hermano, vamos a seguir en lucha y esperar a esto. Mientras no tenemos respuesta, vamos a permanecer ahí donde estamos. Ahora le paso la palabra al hermano Viviano. Beatriz, Tavichi y Juan Aguet. Bueno. Atsina tu presidenta, Toñona Unacta, en Tocapectorio, Juan. Bueno. Tocana de Kama, Toyochihima, y. Otoma, Toyome Elitip Kama, Atana de Toyochiraja Lipa, y Nifima casi media hora, no. Chaís, Tachemlo, recibido. Así que ya queda más o menos lo que estamos sufriendo. Vamos a esperar la respuesta de estos petitorios que hemos entregado. Yo me quedo muy poquito de aliviar, porque eso ya podemos tener un poquito que van a defender a nosotros. Ojalá más tarde vamos a recibir un mensaje muy importante para nosotros, porque también sabemos y entendemos que no es fácil, pero acostumbramos de muchas cosas y vamos a seguir con este trabajo para defender, porque si no defendemos van a seguir siempre. Esto creo que es una entrada a todos, a nosotros. Agradezco los hermanos que fue acompañado a nosotros. Yo vine lejos y llegar a este lugar para estar con ustedes. Así que vamos a esperar que dicen nuestra madre presidenta hoy en esta noche o esta tarde. Ojalá nos da una respuesta favorable a nosotros para seguir caminando juntos en nuestra Argentina. Gracias. Dog on where